el derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño. Estar con nosotros, padre, es necesario para nuestra edad. Cuando seamos mayores, podremos estar en libertad. He cometido un fallo, ¿sabes cuál es? No estar con mis padres, porque les hice separarles. Cuando seamos mayores, no iremos de casa de nuestros padres. No acordaremos mucho de ellos, pero no seremos felices sin ellos. Hay que estar con nuestros padres porque ellos nos enseñaron muchas cosas. Si con ellos no estamos, estaremos mal enseñados. Nayara López.